ustedes saben, la relación entre Rosita Renard y Claudia Raab fue muy importante cuando él llegó a Alemania bajado por el gobierno de Chile. Se incorporó a clases de algunos profesores alemanes que no eran los adecuados para él, y Rosita Renard le indicó que tenía que estudiar bajo la tutela de Martin Krauser. Pero muchos años después, la última vez que vino Claudia Raab a Chile, tres jóvenes pianistas se presentaron ante él en lo que después se llamaba la sala Raab del Teatro Municipal. El maestro escuchó a los tres y nunca dio públicamente su opinión sobre ellos. Uno de esos tres pianistas era un niñito, los tres eran niños, era Luis Alberto Latorre. Y yo tuve el honor de recibir la opinión del maestro Raab varios años después sobre estos jóvenes intérpretes. Y él me señaló que creía que uno de los grandes o futuros pianistas chilenos iba a ser Luis Alberto Latorre, quien estará con nosotros esta noche. Gracias.